Yeah, baby, dime que te ama. Ya un día que no llama. Vuelvete que no haya nada. Tu olor se quedó entre mis sábanas. Dime por qué eres así. Siempre te olvidas de mí. Al final siempre me hace lo mismo. Ya no seas mala, baby. Ya me cansé de la soledad. Que te vas a con otro, una novedad. Cuando no te busques, tú verás. Y lo que sentía lo guardé en la bóveda. Sepa que esta peli siempre fue la mejor escena. Contigo me sentí un campeón, mami, como John Cena. Y quizá que esto fue un error, pero valió la pena. No entiendo, mi nena, cuál es su problema. Pero quiero que sepa que esta peli siempre fue la mejor escena. Contigo me sentí un campeón, mami, como John Cena. Siempre te olvidas de mí. Al final siempre me haces lo mismo. Ya no seas mala, baby. Yo me cansé de la soledad. Te vayas con otro, no es novedad. Cuando no te busques, lo verás. Y lo que sentía lo guardé en la bóveda. Me conté los movimientos que me solía hacer. Cuando lo hacíamos rico hasta el amanecer. Si yo quería estar solo con usted. Pero el tiempo dijo que esta ciudad no fue. Yeah, yeah. Llama otra llamada, solo quiero volver a verte. Estaba perdido en tus ojos, pero mi problema fue quererte. Ya no me busques más, que ya no hay vuelta atrás. Y me toca olvidar. Todos los recuerdos, los demonios me abrazan. Si tú ya no estás aquí. Tu cara frío como tu actitud. Olvidemos el pasado apagando la luz. Tú eras diferente a las demás. Cuando estabas encima mío perdí la señal. Ya tú estás cara que no va a haber otro igual. La soledad me mata, en verdad se siente mal. Yeah, yeah. Es la humana.